Brutales, kids, vamos a jugar. Brutales, kids. Bajo el título Tierra de Costuras, Herri Baten Ileta, y al hilo de la variante sur ferroviaria y la iniciativa que contra ella se está desarrollando, entre otros más sitios, en Baracaldo, nuestro amigo de este programa, Indica Lahain, alguien que siempre está ocupado en cosas, ha hecho este bonito tema que esperamos que os guste. El entierro de un pueblo se orquesta, el pueblo claudica hasta que el barrio protesta. Nik sinatzen, nik salatzen. Herri baten hileta, uri nahi dute, naturaren hilketa. Tampon baten truke, herri baten hileta, hori nahi dute, naturaren hilketa, tampon baten truke. El entierro de un pueblo se orquesta, el pueblo claudica hasta que el barrio protesta. Física de fuerzas y poleas invade nuestro espacio y luego lo saquean, mundo perverso. Políticos hablando de paz, permitiendo trasladar armamento militar mientras familias duermen a escasos metros del perímetro, a explotar hipocresía. Baracaldo natural agure ondare, gure eremu vital agure amama gure itite, bihotza hizkuntza hoiek dira gure lotura sentimentalak. Aquí reinaba la calma, naturaleza oscuras con costuras, infraestructuras que no valen para nada si no es para engordar la cartera, nuestra costa baracano natural. Contra la variante sur ferroviaria ni sinatzen dut, ni salatzen dut. Baracaldo naturala, contra la variante sur ferroviaria ni sinatzen dut, ni salatzen dut. El entierro de un pueblo se orquesta, el pueblo claudica hasta que el barrio protesta. Física de fuerzas y poleas invade nuestro espacio y luego lo saquean. Herri baten hileta, hori nahi dute, naturaren hilketa, txampon baten truke. Herri baten hileta hori nahi dute. Naturaren hilketa txampon baten truke. Cuando Francis me lo propuso, para mí, a mí me hizo muchísima ilusión, porque creo que la política está en todos los detalles, en los pequeños y en los grandes, pero en ocasiones es importante mirar a los detalles pequeños, que son profundamente políticos, ¿no? Y las letras de las canciones de Doctor Deseo son eso, la expresión de cómo la política está en las identidades, está en las cuestiones más privadas y luego se expande a las cuestiones más públicas, ¿no? Pero es que encima el título que articulaba todo el trabajo, La fuerza de la fragilidad, yo creo que encaja a la perfección en el debate de cómo encarar los retos a los que nos enfrentamos como especie y como planeta en el futuro, ¿no? Porque le decía a Francis al principio, que luego no pude incorporarlo al prólogo, que si algo nos enseña la teoría evolutiva es que hemos llegado a dominar el planeta como resultado de ser los animales más torpes de la Tierra, ¿no? Y precisamente fue esa fragilidad de unos seres humanos que no eran buenos ni para correr, ni para nadar, ni para volar, ni para agarrarse a las lianas, ni para nada, lo que posibilitó que fuésemos un poco malos para hacer todo, ¿no? Y eso es lo bonito, que siendo frágiles podemos llegar a alcanzar nuestros sueños, pero que quizá precisamente pretendiendo ser dioses lo que acabamos es creando profundas pesadillas, ¿no? Y mientras en todo este proceso, probablemente bastante más corto que el vuestro, de parto de este prólogo y ese trabajo, a mí siempre me venía a la cabeza la figura de Kai, ¿no? Porque creo que Kai nos demuestra la fuerza que tiene la fragilidad y a veces lo frágil que es, en ocasiones la fuerza, ¿no? Pero esa figura nos está demostrando cómo pequeñas cositas son las cositas que pueden romper con este orden, ¿no? Al final, un orden bipolar, un orden establecido en blancos y negros, que de repente un niño o una niña nos dice, yo aquí no encajo, ¿no? Y eso es lo que al sistema le resulta más peligroso, esas pequeñas fragilidades. Y no en vano Donald Trump, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al poder fue enfrentarse a los transexuales, y los movimientos de extrema derecha que tenemos aquí han utilizado la transexualidad como buque insignia, ¿no? Y precisamente esa cuestión explica qué frágil es el poder también, ¿no? Porque cuando el poder se ve cuestionado por la simpleza de que una persona quiera decidir su sexo y que pretenda ser él un sujeto libre frente a dioses que están obligando a las personas a ser lo que realmente no son, pues eso nos está demostrando la fuerza que tiene la fragilidad, ¿no? Y hay un icono que yo creo que encarna todo esto, que es la imagen de Occupy Wall Street, ¿no? Del movimiento que se enfrenta, digamos, a los indignados en Estados Unidos, una imagen en la que una bailarina baila sobre el toro, el símbolo del poder, ¿no? Con la imagen de los manifestantes avanzando hacia los círculos del poder, ¿no? Yo creo que los discos de Doctor Deseo son una glosa a todas esas fragilidades, y yo creo que en nuestro mundo pues debemos glosar la fuerza que tienen las fragilidades, porque son esas fragilidades las que pueden doblegar la fuerza del poder, ¿no? Bueno, pues vale, es que me casco, perdón. Pues esto, la fuerza de la fragilidad surge la idea, el sentimiento y la sensación de la muerte de un ser querido. A partir de acá hay una frase que es asustados y pequeños, buscando luces en la noche, fuerza en la fragilidad, ¿no? A partir de esto nos lanzamos a algo diferente, ¿no? No es un lamento, sino que es de aquí precisamente extraer la fuerza, ¿no? De esta fragilidad, de este ser personas pequeñas, asustadas. De acá podemos extraer una fuerza que es diferente, ¿no? Que es mucho más empática, ¿no? Que es mucho más solidaria con el dolor ajeno, que es mucho más tendente a colaborar y no a lo que hasta ahora han sido las pautas básicas de funcionamiento, como ha sido la competición salvaje y aquello que ha marcado las pautas de la testosterona, ¿no? El cazador, la guerra, la violencia y demás. Digamos que hasta ahora el ocultar precisamente quiénes somos, personas frágiles, pequeñas, inseguras, ha generado monstruos, ¿no? Ha generado monstruos, y esto se puede demostrar tanto en la fuerza o la bestialidad, vamos a llamarle bestialidad, brutalidad del poder, como del macho dominante que es capaz de hacer cualquier barbaridad y que todos sabemos que es gente muy insegura, pero incapaces de reconocerlo, ¿no? Bien, de aquí surgen las letras. A partir de acá, nuestra idea es precisamente una celebración que a veces decimos de cachondeo, que está a caballo entre Ricky Martin y el Living y la vida loca, La vida loca, ¿no? Una gran canción por otra parte, con un guitarrista cubano que hace una barbaridad y bueno, versionada por grupos punkis incluso. Y Nietzsche, ¿no? En aquello que hay una celebración de la vida, así, cuando Nietzsche decía así, habló Zaratustra, aquello de ¿es esto la vida? Esta mierda incluso, ¿no? Pues venga, otra vez, ¿no? Los que no tenemos un relato ni de cielos ni de reencarnaciones, evidentemente lo único que tenemos es la vida, ¿no? Incluso aunque sea una mierda, ¿no? Y esta, y en este disco lo que intentamos hacer es una celebración de todo ello. Para esto nuestra forma de juego ha sido básicamente el baile, ¿no? El baile en las canciones más lentas, como puede ser Adiós, que al fin y al cabo no deja de ser un vals para bailar al agarrado, ¿no? Y luego nos hemos disparado hacia la música de rock and roll, de garaje, de guitarras bestias, fuertes, intensas y tal, derivando siempre en estribillos contagiosos, como lo era la música de garaje en los 60 o en los 80 en la australiana o en otras historias y tal, pero derivando a una música dance más contemporánea, ¿no? Entonces aunamos por un lado todo lo que es la energía de las guitarras, de la intensidad del rock and roll de siempre, muy primario, muy asilvestrado, intenso, con la música dance, ¿no? Y para aquí hemos cogido elementos bien diferentes, tanto del electro swing en canciones como Que me quiten lo bailado, elementos, ¿no? Hemos hecho un ejercicio de estilo, elementos del dubstep, canciones como Sigo bailando, y del house y de otras historias, ¿no? Siempre, insisto, en conjuntado con guitarrazos por acá y por allá porque nos apetecía, ¿no? Y este disco pretendemos que sea una auténtica celebración partiendo de eso, ¿no? De esa fragilidad, ¿no? Evidentemente no somos una cuadrilla de linces que se nos ha ocurrido esto y de pronto hemos descubierto la luna, sino que el movimiento feminista lleva trabajando en esto pues más de un siglo. Simplemente aportamos un granito y una forma de ver la historia, ¿no? Este disco se ha trabajado y se ha hecho una parte grabado en los estudios de Gagua Estudios en Munguía, otra parte ha sido en el local, trabajado con mucha calma, con mucho mimo y siempre con la mano de César Ibarreche, que es nuestro mago del sonido, que ha sido el encargado de transformar todas estas maquetillas previas, todas estas historias, estos deseos de que sonase fuerte, de que sonase con guitarras panoramizadas que entraran con mucha caña, a su vez con estos momentos dance mezclados de forma lo más natural posible. El encargado de todo ello y el que lo ha realizado ha sido César Ibarreche, al que estamos muy agradecidos de su trabajo, y de alguna manera esto es lo que hay. Luego, aparte de esto, evidentemente tiene como tres partes. A la hora de trabajar un formato físico, como hemos trabajado, siempre nos apetece dar lo mejor en cualquiera de las cosas que hacemos, ¿no? Y esta vez nos apetecía hacer un libro con todas las letras de Doctor Deseo, todo ello trabajado por Lourdes Merino, nuestra diseñadora de cabecera, que ha hecho un trabajo excepcional, a modo casi de poemario, sin serlo, donde las ilustraciones, el diseño es realmente mágico y muy potente. Y luego aportar también algo que ha surgido durante este año que digamos que hemos estado trabajando la música, que ha sido cuando la OSE, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, nos propuso hacer tres temas con ellos. Un primero para un concierto benéfico, y después, como les gustó la historia, el grabarlo y hacer unos videoclips de todo ello, ¿no? Esto ha sido un momento glorioso, que primero supuso muchísimo miedo, ¿no? Y dices, hostia, con la Sinfónica de Euskadi, madre mía, ¿qué hago yo ahí, ¿no? En medio de tanto maestro, ¿no? Pero no lo pusieron tan fácil, el trato ha sido tan amable, tan generoso por su parte, que ha sido, bueno, poder cantar en medio de una sinfónica, es lo más cerca del cielo posible que pueda estar uno. Evidentemente estos son cosas para hacer muy de vez en cuando y también queríamos ofrecerlo en nuestro trabajo, ¿no? Y por otra parte, los 8 temas del nuevo disco que están también en esto, ¿no? Entonces es una triple historia en la cual tendréis un libro con todas las letras del Doctor Deseo. Hay un DVD con esta colaboración que hicimos con la Sinfónica de Euskadi y el nuevo trabajo, La Fuerza de la Fragilidad, que también está. Y de alguna manera, esto es todo lo que os tengo que decir. Muchísimas gracias por estar y todas las preguntas que hagáis serán bienvenidas.

pelikula nola dio eta itxusi, ekarredi bizitan txorizo eta guztiak. Baton rouge, the beast back, black is better, yeah. deixa i pans de vista i cuixa llengua sent de vista i cuixa llengua sent. Why are they here? It is because of them why we're here, so why the fuck are they here, sir? I'm tired of being these two. I have about three brothers to this, sir. Three! This is not all right! I'm hurt! You don't see my eyes? I'm hurt! Thank you.